Bueno, pues hola a todos. Gracias a la FUGA por acogernos aquí, porque para nosotros es un enclave siempre, sitio donde nos congregamos, como los pícaros lo hacían en donde el señor Monipodio, aquí la Academia de Picaresca, pues nosotros los refractarios venimos aquí a la FUGA, ¿no? Esta presentación de actividad es un poco paralela a las que se están haciendo en el encuentro del libro anarquista aquí en el Tramayol. Y bueno, vamos a presentar el libro de Cervantes Libertario, Cervantes Antisistema o por qué los anarquistas aman a Cervantes. Así de una tacada pusimos los tres títulos que en principio se barajaban para el libro, los dijimos, ah, pues suena muy bien, pues los tres. Y tal, ¿no? Así como, el siglo XVII. Sí, el trompa, ¿no? Así no, no te cortes. El libro lo coeditamos con la FAL, con la Fundación Anselmo Lorenzo, de la CNT. Bueno, la edición ya la habíamos hecho y les propusimos al final coeditarlo, porque siempre está bien que siempre hay más canales de difusión y que el libro tenga más recorrido, hasta el punto de que salió en diciembre y se ha agotado prácticamente la edición. Nos ha sorprendido. Y lo vamos a reimprimir ahora, o sea que quedan muy pocos ejemplares de esta primera edición. El libro surge cuando el año pasado, que se celebraba así con estas cosas institucionales, el cuarto aniversario de la muerte de Cervantes, y claro, nos temíamos que una vez más fuera zarandeado como mascota de Estado, que suele decir Emilio, y entonces le pedimos a Emilio buscar y recopilar textos que sabíamos que había escrito y había ido publicando en distintos medios, en Diagonal, recordábamos sobre todo uno que se llamaba Cervantes Libertario. Uh-huh. Bueno, sí, ¿cómo conseguir la libertad? ¿Cómo alcanzar libertad en esta vida? Es un de Castilago de Cervantes, el discurso de la edad de oro. Y nada, a partir de ahí, pues fuimos recopilando los artículos, algunos que habían salido en El Mundo también, y bueno, Emilio también añadió otro texto más, que era Cervantes y Turquía, donde trataba de mostrar a los turcos la figura de un escritor clásico de Europa Occidental, un escritor de frontera, sobre todo, allí, como suele decir Emilio, donde es más fácil percibir en los centros o los diversos centros desde la frontera. Él va a contar mucho mejor que yo la parte libertaria de Cervantes, que queríamos que sacara la lectura así más libertaria, no solo el Quijote, porque está la distinción entre quijotistas y cervantistas. Y nosotros, yo por la parte que me toca, un poco por empezar desde el final, pues os cuento brevemente cómo acaba el libro, que es con una semblanza de Pujol, de José María Pujol, porque al mismo tiempo que estábamos armando el libro, cayó en nuestras manos un libro que se llamaba Cervantes de Alcalá de Henares. Este libro lo publicó Don Quijote de Alcalá de Henares. Que mezclaba ahí el personaje literario con el autor. Mm. O sea, un guiño hacia el autor identificando a Don Quijote con Cervantes. Y entonces, bueno, es un libro que publicó Solidaridad Obrera en París, en el exilio, en 1947, me parece. Uh-huh. El libro es una preciosidad. Este Pujol era un militante anarcosindicalista, exiliado en Orán, en Argel, y el libro habla un poco de la pasión de este hombre por Cervantes y por el Quijote, y de paso también la relación de los anarquistas con esa figura libertaria. El libro también habla de, o recoge una gira, la gira españolista, que uh-huh. llamaban ellos porque estaban exiliados en Argel, que deciden hacer en homenaje a Cervantes, y van a donde Cervantes estuvo oculto, y allí le ponen una placa, le dedican una placa a los libertarios españoles en 1945, uh-huh. cuando llegan, los que logran huir. Entonces, si intentamos con este libro que nos cae entre manos, porque quedaban algunas copias en sindicatos y a través de la CNT en Granada, pues nos cayó una copia, Intonsa, que también, que no queríamos ni abrir, y entonces lo estábamos leyendo así, el libro y tal. Y entonces intentamos rastrear la pista de Puyol. Puyol, que firmaba así, simplemente, con Y, José María Puyol. No había nada por ningún sitio de Puyol. Sabíamos que, bueno, en la Enciclopedia del Anarquismo Español de Íñiguez le dedicaba un trocito, pero ya en el esbozo de la enciclopedia, lo cual quería decir que era un, bueno, que se le tenía en consideración y que era un personaje así a tener en cuenta, un militante a tener en cuenta. Tirando un poco más del hilo, supimos que también había tenido relación con la bohemia, con la bohemia de los años 20, hasta el punto de ser, de llegar a conocer y ser colega de Pedro Luis de Gálvez. Y entonces, claro, esto nos tiraba otro hilo hacia la biografía de Pedro Luis de Gálvez que había escrito Kiko Rivas. Si Kiko Rivas hubiera sabido que Puyol ya había escrito una biografía de Pedro Luis de Gálvez, biografía que se perdió, uh-huh. él cuenta que no encontró editor ni a uno ni a otro lado del Atlántico. Empezamos a buscar sobre la figura de Puyol. Era imposible encontrar nada, no había nada. Claro, el libro lo paralizamos porque estaba en octubre, ya estaba hecho, pero queríamos sacarlo el año del famoso centenario. Entonces teníamos poco tiempo y no aparecían más datos de Puyol. Nos empezamos a rastrear todas las, pues, la novela de un literato de Cansino Sassens, a ver si hablaba de entre los bohemios de Puyol y tal, nada. Memorias de libertarios de Eduardo de Guzmán, pues tampoco, porque Eduardo de Guzmán se queda atrapado en el puerto de Alicante y Puyol, en cambio, logra salir unos días antes en el Stambrook. Nada más terminar el libro, apareció este libro, Operación Stambrook, donde entre todas las 2000 y pico exiliados que logran coger, este es el último barco que sale del puerto de Alicante, rumbo a Argel, y que logran huir y salvar la vida. Puyol está aquí, el 2000, el 1000, no sé qué, antes lo hemos, al azar, sí, lo hemos encontrado. Sí. Pero vamos, en la relación de pasajeros está José María Puyol, con 56 años logra salir. Entonces en Argel pasa un exilio duro, muy solitario, pero se dedica a escribir artículos para Solidaridad Obrera en París. Entonces tuvimos la suerte de que han digitalizado gran parte de los periódicos de Solidaridad Obrera en el exilio. Nos pusimos horas y horas, nos peinamos todos los Solidaridad Obrera en el exilio y descubrimos que Puyol tenía una pequeña columna al final, siempre le dejaban un cachito, donde él escribía Oranesas, Mirador de África, uh-huh. cosas que tituladas sobre la situación política en España, en el franquismo, y sobre asuntos varios, también sobre Bohemia, habla de Pedro Luis de Gálvez, y muy curioso también, y allí poco a poco, intentando sacar de donde él más o menos decía, logramos esbozar un poco su biografía, más o menos que hacemos al final del libro, como personaje cuya pasión por Cervantes y el Quijote, esta es la portada del libro de Puyol, de Don Quijote de Alcalá de Henares, pues transmitió a todos los compañeros y al final el libro se cierra con una especie de reseña bibliográfica, así más o menos, de todas las relaciones de los anarquistas con Quijote y Cervantes, por quien quiera también seguir un poco tirando del hilo. Bueno, me gustaría acabar con... Claro, luego Pedro Luis de Gálvez le dedica un soneto a Puyol que Kiko Rivas recoge en negro y azul, los sonetos de Gálvez. Kiko no sabía quién era Puyol, porque en el libro está recogido como A María Puyol, pero con J, no Puyol con Y como él firmaba, simplemente Puyol. Pero ahí está el soneto que le dedica Pedro Luis de Gálvez a Puyol y que dice así: personaje nacido de sí mismo, es el creador y a un tiempo la criatura, mente que ha enloquecido la cordura, lumbre de amor en cárcel de sí mismo. Su viejo corazón es un abismo, del Quijote fraternal hondura. Sufren los dos de idéntica locura, se les seca en el seso el egoísmo. no envidia ni desea, no atesora. La cárdena noche de la guerra vierte su pluma nácares de aurora. Alto, enjuta la piel, solo, sin nido, es su patria el pedazo de la tierra donde puede acorrer a un oprimido. Y bueno, no, para, y simplemente ya para acabar sobre esta figura de Puyol, que se trata al final del libro, pues una conseja del propio Puyol en una de sus tantas columnas en las que habla de Cervantes y del Quijote. Dice, tiéndete en la hierba y abre por donde te parezca el Quijote, que lo encierra todo. Al Quijote se le puede aplicar lo que Cervantes dijo de Guzmán de Alfarache. Ni más se puede enseñar, ni más se puede aprender. Y esto es lo que le decía él a sus camaradas libertarios. Y bueno, Emilio, entonces os habla del grueso del libro, que es el Cervantes. Bueno, pues la parte más interesante del libro, la parte mejor del libro, la ha hecho el equipo Vacaciones en Polonia y David, que es ese estudio sobre Puyol, y esa recopilación de textos, sobre todo entre las dos guerras mundiales y de principio del siglo XX, de literatura anarquista o de relacionada con el Quijote y con Cervantes, o de la utilización de la palabra Cervantes por grupos de acción anarquistas. Y eso deja abierto eso todavía, muchas líneas de trabajo. Y a mí la que me interesa más, y me gustaría ver si cómo abordarle y tal, son los artículos de Anselmo Lorenzo sobre Cervantes, que tiene como media docena de ellos, o en periódicos de antes de 1910, y que parece que son difíciles de localizar, pero yo creo que es una... ir captando la sensibilidad, la lectura de Cervantes con la sensibilidad libertaria, que es lo que más me interesa, al margen de toda la erudición de los cervantistas, que cada vez escriben más y cada vez cada uno se lo lleva a su terreno. Es típico el liberal que quiere un Cervantes liberal, el conservador que quiere un Cervantes católico conservador, el ilustrado que quiere un Cervantes ilustrado. Todos se lo quieren llevar un poco a su barrio, ¿no? Y es polivalente, por eso es muy expresivo, y quizá el que todos tienen ahí es el Cervantes libertario, en algunos de sus textos, sobre todo en tanto los dos discursos de la Edad de Oro que tiene, uno en el Quijote y el otro en una obra de teatro que escribe nada más volver de Argel. Él estuvo en Argel cautivo 5 años, cautivos pues un prisionero de guerra entonces, pero el cautivo en el siglo XVI es el tráfico de cautivos, es una especie de tráfico de mano de obra, y de tráfico de fuentes de energía. El cautivo es el que abastece de chusmas de galeotes a las galeras, es el que hace moverse toda la flota del Mediterráneo, y la compraventa de hombres, de cautivos, es como la compraventa del petróleo hoy, o como el tráfico de mano de obra a nivel global del Mediterráneo. Y Cervantes eso lo capta muy bien, lo va viendo muy bien, y nada más volver con 30 y pocos años, 32 o 33 años tiene cuando vuelve a Argel, escribe una obra de teatro que es Trato de Argel, y ahí hace una especie de disección de qué es la modernidad, qué son los nuevos tiempos, pues lo que los historiadores llaman ahora el capitalismo comercial, o primer capitalismo del siglo XVI. Cervantes lo analiza muy bien en esa obra de teatro, y habla de... Como mito de referencia, la edad de oro de la antigüedad, en la que no había tuyo y mío, dirán luego en el Quijote, en la que el hombre se llevaba muy bien con la naturaleza, no la había todavía forzado con el arado, dice él, no había abogados, podríamos decir, ni trapicheos, ¿no? Y de repente, pues el descubrimiento del oro, los rubios minerales, dice, en América, y la llegada masiva de oro hace que los hombres elijan un nuevo dios, que es el dinero, el interés y el dinero. Y que se compra y se vende todo, e incluso a los señores de la guerra son hombres de negocios. Tienen la guerra como un negocio, hasta el punto de que a los soldados mejor que matarlos es hacerlos cautivos, y luego vendérselos a su familia por todo el ahorro familiar de toda su vida. Entonces ya es un negocio más dentro de ese nuevo orden que se está abriendo, que de hombres que tienen, y la galeota corsaria pues se convierte un poco en el símbolo de esos negocios de la modernidad, de ese hombre económico moderno, etc. Claro, la galeota corsaria en la época es una sociedad muy seria, tiene pues un patrón, el armador, el patrón, y luego el cómitre, y luego la chusma que rema. Ahí el patrón lleva la mitad. Son primitivas formas de sociedades económicas con sus seguros y reaseguros, y es el capitalismo comercial moderno perfectamente establecido para funcionar como empresa económica rentable. Es y con eso va él analizando y llega a esa disección de los nuevos tiempos, de la modernidad, y con su crítica básica, que es la compraventa del hombre mismo, el hombre como mercancía, y la guerra como negocio, la guerra como el gran negocio de los nuevos tiempos. Como dice, el cambio injusto y trato con maraña, dice en uno de los versos también, ¿no? El cambio injusto y trato con maraña como la manera nueva de comportarse y de regirse. Claro, Cervantes es un paisano del siglo XVI y XVII, muere en 1616 en el reinado de Felipe III, es un hombre de la época de Felipe II sobre todo, y el antisistema en aquel momento pues sería al Estado, a la monarquía hispánica, el rey católico, Felipe II es por excelencia el rey católico, oponerle como tratar al otro, al sultán otomano, que es la otra gran autoridad. Hay enfrentamiento islamo-cristiano, pero al mismo tiempo hay el rey de la cristiandad contra el sultán del Islam. Y luego está pues esa frontera en donde anda la gente de un lado y otro. Y ahí aparece la figura del renegado. El renegado es el que cambia de bando. Y conoce muy bien los dos centros y por lo tanto ya tiene una equidistancia de ellos, tiene una manera de juzgar más aséptica, no se traga los discursos confesionales y nacionalistas, ¿no? Es el que puede superar el discurso nacionalista y confesional, que es el discurso típico de la época para mí. Y de ahí lo inquieta mucho a los cervantistas, por ejemplo, algunas figuras de los renegados que trata, o las figuras, o algunas fórmulas literarias que no aparecen casi en ninguna otra literatura europea, ¿no? Hay un momento en que un moro alí se despide de un soldado en Orán, pues, que tu Cristo vaya contigo, pues tu Mahoma alí te guarde. Nosotros han pegado un salto y son fórmulas literarias que son impensables en la monarquía católica de ese momento para el católico Felipe II, etc. Y ahí es donde vemos también esas andanadas de Cervantes en esa frontera pues islamo-cristiana, nacional, confesional, etc. del momento. Y la culminación de eso es quizá la obsesión de Cervantes por los matrimonios mixtos. En cuanto te descuidas, te casa un moro y una cristiana, o una morisca y un cristiano viejo. Es anticasticismo, ¿no? Desborda esos relatos casticistas del momento y crea otras novedades pues mucho más modernas y mucho más actuales y mucho más antisistémicas para el momento. La culminación de esos matrimonios mixtos, bueno, hay uno que es la argelina, la bella Zoraida y el cautivo de los Montes de León, pero el más espectacular sería el de doña Catalina de Oviedo, una asturiana muy guapa, con el sultán de Turquía, que el resultado es un otomano español, y que es una obra de teatro, claro, meterle en la cama a una asturiana, cristiana vieja, el sultán de Turquía, nada menos, y además con unos reparos de... no une bien amor, dos que las leyes dividen, cosas probas de ese tipo de que se, cuando se habrá visto que uno lleve en el corazón a Dios y el otro a Cristo, que yazcan en la misma cama uno, etcétera, en la misma cama yace uno con Cristo y otro con Mahoma, está pues trascendiendo todo ese tipo de relatos nacionalistas confesionales y está creando pues otras cosas que para la época son inquietantes, ambiguas, no se sabe qué, que las tienen ahí medio sin comentarios. Es como si los asuntos de Estado se arreglan en la cama, ¿no? Es más o menos la tesis de Cervantes, sería que en vez de andar a hostias por el Mediterráneo, mejor se metían en la cama y se arreglaba mejor el problema. Algo así, un poco la broma o la retranca cervantina a la hora de tratar esos asuntos muy, muy clásicos del momento. Luego hay esos tratamientos de la justicia, sobre todo en ese capítulo de la liberación de los galeotes, que hay pues formulaciones muy interesantes de que nadie puede obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, etc. Y cuando le dicen que eso puede ser crimen de lesa majestad, él dice que él sabe lo que tiene que hacer y libera a los galeotes, aunque luego la apalearán o lo que sea, ¿no? Y con unos razonamientos, unos discursos, pues intento desmenuzar en estos textos y bueno, bastante con pincetes en general, ¿no? Y no sé, en la presentación que hicimos en Madrid me decía un chaval que dice, qué pena que no has metido nada el entremés este el entremés de, ¿cómo se llama? Tengo hoy una cabeza un poco colgada de este, la, bueno, el entremés este que aparecen unos cómicos el retablo de las maravillas pues, no aparece por ahí, pero también es uno de los textos cervantinos que habría que meter, ¿no? Sí, habría que analizar bien porque es una delicia también en ese sentido, ¿no? O en Rinconete y Cortadillo lo mismo, ¿no? Los personajes de Rinconete y Cortadillo mismo es el viaje de los niños en busca de su primer empleo, básicamente, ¿no? Y al llegar a Sevilla, pues cómo contactan con la economía sumergida, y descubren pues que es como un estado formal, pero underground un poco, la economía sumergida, etcétera, refleja exactamente el Estado moderno también, la monarquía hispánica, con los mismos asuntos de llevar bien las cuentas, de repartir los beneficios, y aparece pues cosas de una modernidad tremenda, pues unas casi de series de cine B, de estas, las escenas de Monipodio y el Maniferro y la Cariharta y tal, esa sociedad paralela perfectamente identificada con la sociedad formal, que se solapan, ¿eh? Hay siempre alguaciles que entre una y otra pues crean las relaciones de poder y tal. Y ahí también hace Cervantes, tanto a Rinconete como a Cortadillo les llama al final de la obra el bueno, lo mismo que a Don Quijote, pues Don Quijote el bueno, después de haberlos llevado desde una primera fase, habernos hecho cambiar de nombre tres veces, el tipo del Quijote también. El Quijote como, pues de pasarse de Alonso Quijano, o Quesado, o Quijada y tal, a Don Quijote de la Mancha cuando se vuelve loco, y a Alonso Quijada el Bueno cuando se hace ya. Al licenciado Videra le hace algo parecido también, ¿no? De tomar rodaja al licenciado Rueda, al licenciado Videra y luego al licenciado Rueda, ¿no? Los va mejorando con la mejora del nombre, después de pasar un periodo en el que dicen todas las verdades que no soportan los oídos y no estuvieran locos, tanto el licenciado Videra como Cervantes. La locura se convierte en un truco de libertad de expresión de Cervantes para poder decir cosas que no podría decir con otro tipo de personajes, otro tipo de asuntos. Y ahí es donde integra él esos discursos más anticasticistas o más libertarios o más contra el sistema de la época, etc. Bueno, podría seguir mucho, pero es mejor que me digáis alguna cosa que os interese. El libro son series de 31 folios, no, de 31 líneas, una cosa, unas medidas muy periodísticas son unas medidas muy estándar que hay de artículos de cosas que había ido sacando en centenarios cervantinos, más lo de capítulos muy cortos, son capítulos adaptados a la prensa, vaya. Y bueno, pues desde los años 90 hasta el primer centenario del Quijote en el 2005 y luego ahora en el 2016, que fue el último, pues por acumulación pues quedaron ahí como un intento de encontrar en qué textos Cervantes resulta más convincente como antisistema o como libertad. No sé si explicaría mucho, no expliqué nada, o no sé si os servirán estas pistas de notas de lectura también para... Un poco para contar una anécdota de las vueltas que da el libro, por ejemplo, a los chavales de primero de la ESO, de un colegio de al lado de Granada, de Maracena, de un pueblo, sí que les ha servido, porque no te lo había contado. Vale. Se leyeron con una amiga profesora Rinconete y Cortadillo, y luego se leyeron partes del libro de Cervantes Libertario. Y entonces, para ver qué había de razón en lo que decía Emilio o no, y leyéndose a Rinconete. Y en este caso te corrigen la plana. Sí, llegan a la conclusión, por ejemplo, que la Cariharta y el Repolido, que tienen una relación que Emilio dice ahí sadomaso, pues que no es tanto sadomaso, porque la Cariharta no lo consentía, y entonces viene apaleada por el otro y dice, no, el Repolido era un maltratador, y tal, llegan todos los chavales, no, era un maltratador bueno, que se han puesto a desmenuzar tanto las obras de Cervantes como el libro, y entonces, bueno, hasta chavales de la ESO, lo que no sabemos ya es qué piensan los bien pensantes, los cervantistas de las instituciones y pues ahora, no sé si lo sabremos alguna vez, ¿no? No hemos tenido noticias, pero también ha pululado el libro por las altas esferas, digamos, ¿no? Sí, no, lo tiene la gente. En un congreso que hubo en Lisboa, ahí se lo llevó el que hizo la última biografía de Cervantes, este Manuel Lucía, o el director de Cervantes de Lisboa, este Riollo, en fin, ya está circulando por ahí, supongo que normalmente vaya. Y no sé, me gustaría seguirlo, quiero decir, que es ahí la última parte, sobre todo, la del equipo vuestro de vacaciones en Polonia, abre ahí muchas líneas de seguir leyendo los asuntos de Cervantes con un perfil libertario, con una sensibilidad y una intuición libertaria también. Que fue lo que más me interesó también del libro de Pujol, ¿no? El libro de Pujol, y abre campos interpretativos al margen de toda la literatura así académica, terrible, ya muy anquilosada y muy llena de lugares comunes, y sobre todo de relatos nacionalistas y confesionales, ¿no? Hay... Sí, porque han tratado de no... sino de ocultarlo, de no hablar de ello, ¿no? Desde el principio se dan cuenta que está esa figura del Cervantes un poco antisistémico, que no les interesa para nada. Resaltan los asuntos contrarios, ¿no? Hay una lectura última de uno que se llama Nerlis, muy interesante, de los trabajos de Persiles y Sigismunda, que también lo recojo ahí alguna cosa, que en Roma, por ejemplo, ya había hecho una crítica muy fuerte Cervantes en el Quijote a la justicia en la corte, ¿no? Que ahí por dádivas y tal, pues se consiguen cambios importantes, etcétera, ¿no? Es la justicia, es una monarquía hispánica con una justicia enferma, más o menos, o con una justicia no válida o injusta, ¿no? Y en el Persiles y Sigismunda lo lleva a Roma también. En Roma desaparece el Papa, desaparece el orden y queda la Hipólita la Ferraresa, que es una cortesana, y su novio Pirro el Calabrés, y los judíos Zabulón y Julia, que son los que tienen las casas para alquilar a los viajeros de todo Roma, ¿no? Son los dueños de los edificios de Roma. Y hay ahí también otra crítica fuerte a la justicia en esa ciudad, similar a la de la monarquía. Y Enrique Onetti Cortallo lo mismo a Sevilla, que es la gran metrópoli en el momento, ¿no? Para la crítica radical a la justicia en esa sociedad hispánica del momento, y la teorización es que una sociedad sin ley, sin fe y sin ley, es una sociedad bárbara, ¿no? La acusación de barbarie tanto al equipo de Monipodio como indirectamente al equipo de la sociedad formal que está pues neutralizando la justicia, etc. Pues son cosas de esas que hay que ir hilando, ¿no? Porque esta cita que sacamos así un poco para explicar en la contraportada, que era muy, lo contaba muy bien cuando Cervantes dice que no son los tiempos unos, entonces que llegarán otros tiempos donde pues la gente, anudando, sí, las historias, sacando de aquí y de allá, podrá tener otras interpretaciones que en ese momento no se podían decir, y uh-huh, que la gente, por eso el Quijote tiene lecturas y múltiples, interminables, según nuevas generaciones lo van cogiendo. Y sí, 4 días antes de morir, en el prólogo al Persiles, está diciendo eso, ¿eh? Que deja ahí hilos abiertos de historias que la gente, cuando pase el tiempo, porque no son los tiempos unos, los irá hilando y verán lo que él quiere decir y lo que convenía que dijera y tal. Está invitando pues a la interpretación de los, pues de todo esto que ahora estamos con, pues los cervantistas o los que están trabajando sobre Cervantes, pues intentando hilar como el... Pues si queréis comentar alguna cosa. Sí, yo quería preguntarte, durante el tiempo este último que estuviste en Argelia, ¿tú sabes si los hispanistas argelinos, puesto que Cervantes estuvo allí tiempo, se han implicado de alguna manera en algún homenaje o están trabajando sobre el tema de Cervantes y el Quijote? Sí, es la zona esa de la cueva de Cervantes, uh-huh, donde los anarquistas pusieron una placa en el centenario, sí, en el 47 con Pujol, que habló y tal, y que la robaron enseguida, las 2 o 3 semanas la robaron unos anarquistas o unos... Uh-huh. Eso, todas las cosas de Pujol, está obsesionado con que los franquistas están adueñando también de la cultura y están intentando adueñarse también de Cervantes, cuando Cervantes tenía que ser pues de ellos, de los republicanos en el exilio, porque era un personaje muy similar en sus circunstancias vitales y tal a ellos mismos, y sería pues la base para un gran programa editorial o de formación en la España del momento. A pesar de que a Pujol no le gustaban los prólogos, y siempre decía, vale, esos prólogos de Cervantes a una nobleza que no le hacía ni puto caso, pues es lo que yo no puedo tragar, dije, pero al final ya lo entendía también como una forma, y sobre todo la ironía que hay en esos prólogos es la que ya le convenció de que lo estaba haciendo muy bien también en los prólogos, ¿no? Pues es así, como que no quiere decir que no vale para cortesano porque tiene vergüenza y no sabe lisonjear, que es una manera de llamar sinvergüenzas y lisonjeros a todos los a todos los oficiales del Estado, ¿eh? A todos los cortesanos, a todos los hombres de la monarquía hispánica, ¿no? Entonces convertía a Cervantes en una especie de santo laico que sirviera para los nuevos proyectos de educación general y los nuevos proyectos editoriales. De hecho, pues ahí vosotros mostráis una serie de cosas, un montón de... ¿Ves alguna obra de Cervantes para una colección literaria de la CNT en el exilio? Sí, Cervantes y el Quijote están presentes en un montón de... La revista Zenit, que es una revista que llega hasta los años 70, desde el 40 y pico en el exilio, en Solidaridad Obrera en París, hay un montón de referencias. Cada vez que pueden le dedican un suplemento literario a Cervantes y al Quijote, y hay un montón de compañeros y compañeras que escriben sobre Cervantes, y o sea que esa lectura libertaria la están haciendo constantemente, intentando sacar lo más libertario de Cervantes, porque no tanto el Quijote, porque son más cervantistas que quijotistas, ¿no? Sí, anarquistas, sí, porque se identifica más con la persona también de Cervantes que con el personaje este que hasta que hasta finales del 19 el Quijote era este personaje, ¿no?, gracioso, y Sancho Panza lo mismo, que salía en los, como en los grabados de Doré, que le estiliza a uno así enjuto y larguirucho, y al otro gordo y achaparrado y en un burro, que es una imagen falsa en realidad, ¿no? Claro, y también sí, se puede jugar mucho con ahí en ese capítulo 9 del Quijote, cuando dice que hay unas imágenes de Sancho Panza y de Don Quijote a caballo y del vizcaíno a caballo y tal, habla de Sancho Zancas, ¿no? Lo mismo, pues, Sancho Panza, que es otro personaje clave a la hora de formular asuntos interesantes y antisistema incluso, y libertarios muy socarrones y tal, también al ponerlo así achaparradito junto al otro, pues está como achicándose la voz del campesino, la voz que puede ser otra los discursos de Sancho Panza o de Teresa Panza y su hija, de coger a la hidalga del pueblo y arrastrarla por el moño, por las humillaciones que normalmente ella les hace, pues en la iglesia o en la vida cotidiana y tal. Hay unas formulaciones literarias muy fuertes también de crítica social, ¿no? Entonces el Sancho Panza achaparradito y pequeñito en un burro frente al Don Quijote alto y más elegante es otra visión también así como forzada, que habría que intentar hasta darle la vuelta, ¿no? Es el Sancho Zancas, ¿no?, del capítulo 9, como, y pone un Sancho Panza así pues más gargantuesco frente a un Don Quijote pequeñajo y más débil, ¿no? Se pueden hacer muchos juegos todavía con las intenciones de Cervantes en esto, ¿no? Hombre, sería muy bonito restaurar la placa que los libertarios españoles en el exilio le dedicaron a Cervantes, claro. Son los primeros que al llegar allí, y además pues con un exilio duro, porque no olvidemos que los que salen del puerto de Alicante en el 39 en el carguero Stambrook son los últimos que logran salir. Hay otros que no, que se quedan, como cuenta Eduardo de Guzmán en ese libro terrible, donde cuenta las dos noches que pasaron en el puerto de Alicante viendo acercarse a barcos que no se atrevían, hasta que al final llega un barco fascista y los trinca a todos y van a campos de concentración. Pero es que los libertarios españoles que llegan a Argel, en el gobierno de Vichy, pues también los llevan a un campo de concentración y están ahí 3 años currando en trabajos forzados y como un poco como los, casi como los de las galeras, ¿no? Claro, la época de Cervantes, y por eso se identifican tanto. Se identifican mucho, y sobre todo les está reventando que los fascistas que habían ganado la guerra se estén adueñando también de esa figura, ¿no? Intentando. Y lo primero que hacen pues es colocar la placa esta, que luego es robada por esos fascistas. Pero bueno, entonces él decide contarlo en el libro que publica Solidaridad Obrera, de Don Quijote de Alcalá de Henares, que es casi un homenaje, aunque reúne los artículos de Pujol, pero también es uno, cuenta la gira y da constancia de que se puso la placa y que los libertarios fueron allí. Y de hecho el libro lo escribe a raíz de que se la robaran, muy enfadado, para que quede un testimonio de aquello que habían hecho y que están intentando borrar. Para que están intentando dar incluso una, pues los militares vencedores, dar una visión de violentos y negativa y tal de los anarquistas libertarios republicanos vencidos, etcétera, intentar neutralizar esa mala fama y esa mala prensa que se están dando de ellos también. ¿Y se piensa de alguna manera volver a rehabilitar el asunto poniendo una placa por parte de los movimientos anarquistas? Yo tengo constancia que no, pero está los ilusiona, y los coordina a ellos también. La gente de CNT en Granada ya ha dicho que si se va a colocar la placa, que ellos van en bloque y todo. Claro, sí, claro, se va, estaría bien ir en barco, claro, hacer un poco la travesía también. Sí, porque además hay tradición que fue en la cueva esta donde está la placa, fue en esa cueva donde se refugiaron Cervantes y dos, no sé si fueron 8 o 7 compañeros, porque está situada en una especie de promontorio desde donde se ve perfectamente la llegada por el mar. Entonces estaba previsto que llegara un barco con su hermano, no sé qué, para rescatarle, pero ahí es donde en un momento determinado le traicionan, uno de los que iba con él, les traicionan y les cogen. Y por eso es en esa, lo que llaman la cueva de Cervantes, es donde están todas esas series de placas conmemorativas que se han puesto, que a mí me hace ilusión que realmente se volviera a poner esa placa, además en donde hablaran con los hispanistas de Argel y eso. Claro. El tema es la wilaya de Argel, que cuide un poco los lugares, porque claro, las placas distintas que se han ido poniendo de unos y de otros, pues han terminado muy deterioradas, y la misma cueva, pues no os digo lo que es, pero en fin, podéis imaginar, está totalmente deteriorado el entorno. Están intentando ahora arreglarle, hacer ahí una especie de café, biblioteca y centrito cultural, pues y llenarlo un poco, pero sería un buen momento de ir todos en barco también, y poner ahí la placa, ¿no? Y a Cervantes y a Pujol a lo mejor también, claro, ¿no? Te digo, porque Pujol es uno de tantos anarcosindicalistas anónimos que del que no se sabía nada, y que solo, bueno, que por eso dijimos vamos a aprovechar, porque si no hablamos de Pujol y no lo metemos en este libro, se va a volver a perder. Y nos parecía interesante, como Pujol hay cientos de compañeros y compañeras de Pujol anarquistas de los que no se saben nada y que bueno, se dejaron ahí la piel, vamos. ¿Y qué pensáis vosotros del hecho de que se comenta también mucho de que la idea crítica libertaria no solamente se le puede adaptar a, se le puede poner a Cervantes, sino a toda esa literatura crítica del siglo de oro, desde la zona andaluza hasta Quevedo, con su crítica tan bellísima contra el Estado? Sí, Quevedo es el más complicado, porque es luego un nacional católico, o sea, los discursos nacionalistas y confesionales son muy fuertes en Quevedo, y en Cervantes son muy, muy ambiguos, muy, muy críticos, con mucha retranca y esas cosas. A la lozana andaluza, por ejemplo, a parte de la picaresca, sí, se podría perfectamente razonar eso bien, vaya. Y hay otra teoría, ¿no?, que plantea que toda esa literatura viene unida al tema de los conversos españoles, ¿no?, de los judíos conversos, que al final se convierten al cristianismo y no son cristianos ni son judíos. Claro, esos son esa gente de frontera, esos son, porque aquí estudiamos mucho a los moriscos y a los conversos de judíos, los conversos de moro, pero no se ha estudiado prácticamente al renegado, al que aquí llaman renegado, y los musulmanes nuevos, que es la figura justo contraria, y en aquella época pues hay muchos, los reyes de Argel, y son todos musulmanes nuevos, son italianos, yo acabo de hacer la biografía de Uchalí el calabrés, pues un calabrés muerto de hambre, que llega almirante de la flota otomana, o sea, llega al superjefe y al hombre más rico del Mediterráneo, porque controla la flota otomana, controla las obras públicas, controla el comercio de trigo, controla el comercio de esclavos, que son el petróleo, lo controla todo, con su equipo, que son todos pues renegados, muladíes. Es la figura contraria que casi no la estudiamos desde aquí, porque desaparece de la historia de Italia o de la historia de los italianos, cuando sería pues de los italianos más importantes de entonces, porque consiguen una biografía de triunfadores, pero claro, con el otro, ¿no?, con el tufo, ¿no? Y Cervantes conoce muy bien eso, y relativiza todo eso muy bien, y lo cuenta muy bien, hasta el punto de llegar a esas despedidas de tu hijo vaya contigo, tu Mahoma y tu guarda y tal, pasando de religiones y tal, y quedándose en el trato normal, caballeresco, de hombres de honor o de lo que sea. Esos saltos que pega por encima, pues cuando habla de la luz de la razón, por encima de la lumbre de la fe, o sea, la necesidad de dar un salto por encima de las fees religiosas enfrentadas para encontrar una racionalidad pues más moderna, que pueda generar una relación más grande de los hombres, ¿no? Incluso hay un momento en el Quijote que llega a decir, a formular pues algo que Galileo formulará 20 años después, ¿no? Es decir, que para convencer a otro pues hay que ir a razonamientos matemáticos, lógicos, de la luz de la razón, etcétera, y no acudir a textos sagrados, que siempre generarán enfrentamiento y guerra, porque cada uno tiene su texto sagrado. pegar un salto y encontrar, pues como precursor del biosnaturalismo, podríamos decir, o la necesidad de una ley por encima de las religiones y de las naciones que pueda permitir la relación entre los hombres. Y todo eso con ese mito de la Edad de Oro también, que formula muy bien en ocasiones, pues ahí puedes construir un Cervantes pues anti ese sistema que está llevando solo a la guerra y ese salto, pues si utópico, el caballero andante que va a liberar viudas, a liberar a que no agredan a las doncellas, a que etcétera, ¿no? Toda esa justicia elemental, básica, humana y tal, por encima de creencias o no sé qué es, me decías tú. Esto era a raíz de que que hay teoría e hipótesis que plantean que muchos de los escritores españoles del siglo de oro críticos, los de cristianos nuevos, sí, podría ser cristiano nuevo precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de que al final, al convertirse, ni creen en la religión nueva y ni tampoco la antigua, claro, ese es un poco, y crean ahí una frontera, y eso es lo que Cervantes conoce muy bien y domina muy bien, y por eso es sospechoso también en su época, ¿no? Cuando dicen pues busque por aquí, no le dan permiso para ir a América y tal, ya él ha estado mucho tiempo en tierra de infieles, ya hay cosas que la gente a lo mejor no se da mucha cuenta, pero Lope de Vega, que es muy listo, o los inquisidores también, y tal, ven formulaciones cervantinas que no son nada fiables o que son sospechosas de entrada. No van en la línea de la monarquía católica estrictamente, sino que ¿Y no piensas también que el no estudiar más a fondo todo el tema de los muhtaríes, es decir, de los otros conversos, ¿no? De cristiano a turco o a musulmán, es precisamente porque no les interesa a la historia oficial decir, claro, que hay modelo. Todo un sector de pueblo que está hasta las narices de ese dominio terrestre tremendo a que están sometidos y salen huyendo muchos de ellos, porque no son solo prisioneros, muchos de prisioneros de turcos, muchos de ellos han salido huyendo, sobre todo de las zonas más pobres de Grecia y de Italia, hacia el mundo otomano para encontrar allí los recursos y la posibilidad de escalar en la sociedad, que eso también, que en la sociedad cristiana les impide totalmente que eso suceda en las bajas clases, mientras que en la sociedad otomana sí que les posibilita, les da. Claro, las biografías de los, y eso no interesa a la historia de los musulmanes nuevos de entonces, como Uchalí, por ejemplo, son biografías de ascenso social. Son, es gente que muerta de hambre en su tierra de origen se pasa al otro y se convierte en un hombre rico, ¿no? Y al revés es lo contrario. O sea, el cristiano nuevo, el morisco, pues el destino suyo es ser carne de inquisición y poco más. Y no pueden acceder a puestos directivos en su sociedad, ni siquiera municipales, etc. Y en el mundo otomano es justo al revés. Es el musulmán nuevo, el renegado para nosotros. Es un hombre muy puteado y de remero de las galeras como esclavo. Pero tiene posibilidad de ascenso social también, ¿no? Y puede convertirse en un hombre importante. En los reyes de Argel son casi todos, pues, cuando se hay Cervantes, uno es Hasan Veneciano y el otro es Ramadán Bajá, que es un sardo, y el patrón de todos es Uchalí, el calabres tiñoso, un calabres. Pues un veneciano, un calabres y un sardo, que son los jefes de esa república corsaria, o república popular, dicen algunos italianos, de Génova, para definir Argel, y o ladronera, llega a decir también Cervantes, pero es gente de nación confusa, que no saben exactamente de qué nación son ellos. Son, pero sí, de hecho tenía que estar muy generalizado, porque yo he leído que, por ejemplo, tenía que los prisioneros que volvían otra vez a la cristiandad aportaban una certificación de que habían sido ortodoxos dentro de su fe durante los años de cautividad, porque debía de ser muy generalizado. Lo primero que miraban era saber si lo habían circuncidado. Pues tú estás circuncidado, tú te has hecho moro. Tuvo que aportar también testigo garantizando que sí, hizo una relación en Argel de amigos suyos, de compañeros suyos de Multiverio, que es un texto precioso, ahora muy muy largo, con testimonios sobre él de mucha gente y muy interesante también, de pues para ver exactamente ese Cervantes que nos interesa. Dos cosas muy breves. Una, agradeceros, agradeceros la edición de este Cervantes Libertario, tanto a Emilio como a Raj, por el cuidado con el que han logrado reunir Emilio un texto, Raj una coda que casi abre tantas fugas como el propio texto de Emilio. Agradecer esta invitación a la lectura de Cervantes Libertario y sumar a ella una charla coloquio que entre el año 53 y el año 63, perdón, entre el año 59 y el año 63 se fue pergeñando en, aquí, con motivo de la llegada de Agustín García Calvo a Sevilla. El profesor García Calvo, por aquellos años, logra llenar el aula magna de la Facultad entonces de Filosofía y Letras, o algo así, y convoca a los chavales a pensar, invita a los chavales al vivo pensar cervantino. Y fruto de aquella charla que fue transcrita y publicada, tiene que andar por ahí, aquello se llamó La razón de la sin razón. Una invitación justamente a leer a Cervantes de un modo distinto a cómo venía siendo acostumbrado hasta aquellos años. Hablo justamente del 59 al 63, 64, que es cuando se le expulsa de la Hispalense a García Calvo, sin más por probablemente porque solía convocar en torno a esta razón de la sin razón, ¿no? A esta lectura abierta o libertaria en aquellos años, a cantidad de chavales que incluso en domingo solían llenar las aulas. Sí, es fascinante, se puede seguir tirando del hilo y haciendo fugas por aquí y por allá. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Como queráis. Nos vamos a... Ha sido un milagro que hayamos acabado sin que se te cayera ese cómic. Estaba viendo todo el rato. Estaría atendiendo. Estáis muy, muy atentos. Pues nada, gracias a todos.